A lo mejor paso de largo en más de una ocasión. Iré maquinando algo, voy cavilando, o no me entero de cualquier conversación en este mundo extraño. Todo hace daño. Después de un beso, dime adiós. Manda un icono de cualquier color. Vete volando a enterrar mi pasión. Pide consejos al otro amor y mejor morir en paz. ¿O no? Las normas no están a mi favor. No, señor, sigo pensando en algo. Sigo llorando. Pocas opciones tengo alrededor para un mero sucedáneo. Estrujarme el cráneo, no. Qué feas costumbres en lugar de honor. Jamás me fui tan cerca a esa nube exterior. Analizar los pasos con tanto temor y apretar más los nudos lentamente a esta marioneta en este rincón.